Ya estamos de vuelta en su espacio La Hora de la Familia por la Radio Cultural del Táchira en sus dos frecuencias, 100.3 FM y 1190 AM. Hoy compartiendo con nuestros oyentes de todos los viernes esta importante entrevista sobre el humanismo con Rosalba Pedrosa. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo, o parte final de lo que fue esta entrevista que se realizara ayer en la Residencia Oficial de Gobernadores. Esto me da pie para hacer una pregunta, y es cómo se puede trabajar esa humanización o ese humanismo en un país donde se vive día a día momentos de muchísima agresión, momentos de muchísima división, donde se maneja un discurso muy agresivo. Creo que es el mejor, lugar y el mejor momento para trabajarlo, porque ¿cómo vas a trabajar, por ejemplo, la honestidad en un lugar donde la gente es honesta? No hay nada que hacer. Necesitas trabajar la honestidad en un lugar donde hay deshonestidad. Entonces sabes que eso funciona. Por eso creo que sí es una respuesta. Tu país, al igual que mi país, vive un momento crítico. El mío, por ejemplo, de una violencia generada a través de los cárteles y a través de yo digo que es una basura que nosotros los individuos fuimos generando. Y la fuimos generando y no nos queríamos dar cuenta. Era como, bueno, es el de al lado, ¿no? No soy yo, es el de al lado. Entonces el de al lado es el que hace, el que grita, el que está metido en negocios turbios. Yo no. No, esa basura un día llega enfrente de mi casa. Y ahora toca barrerla. Creo que el humanismo es una respuesta para decir, hay una vocación del ser humano por ser humano, por ser bueno, por ser bondadoso, por supuesto que la existe, y la tiene hasta el peor y el más miserable de todos los, la gente mala, como decimos, lo tiene, pero las condiciones que esa persona vivió no le permitieron luz, y entonces en esa condición de tanta soledad, de tanto crimen, de tanta violencia a su alrededor, se generó eso. Bueno, pues es que de peras van a dar peras y de manzanas, manzanas. Y lo que ahorita podemos hacer es generar circunstancias diferentes de vida desde nosotros. Porque creo que la agresividad no es la que solamente la que ejerce el otro. Es la que yo misma estoy ejerciendo conmigo misma. Hay un diálogo interno donde todos los días nos estamos maltratando. Eso también es agresión. Entonces, yo diría que el trabajo es desde mi trinchera. No sé si esa frase la usen aquí, pero cuando hablamos desde mi trinchera es... yo, Rosalba Pedrosa, ¿qué estoy haciendo yo para no generar esa agresión? Para generar paz, para acercarme más, claro, es desde mí. Si me pongo a ver cómo le voy a hacer para cambiar a la humanidad completa, mira, dejo los tenis, como decimos en México, ahí suelto la labor porque digo, no está, eso es muy difícil. Pero cuando pienso que yo tengo un campo de acción con mis estudiantes, en mi terapia, con mis amigos, conmigo como persona, con mi familia, entonces puedo hacer mucho. Y se trata de no renunciar, que eso es lo más importante, no renunciar a la responsabilidad que todos tenemos de esta circunstancia que hoy todos vivimos. ¿De qué manera puede contribuir el individuo para fortalecer esa cultura de la paz que tanto anhelamos, pero que está como aislada? No sabría contestarte desde el todo, pero te puedo hablar de mi experiencia. Y mi experiencia está basada en espiritualidad. Ojo que no hablo de la religión. Bueno, tengo una religión que no sé si todo el mundo comparte, pero la espiritualidad, la religión a veces nos separa. La espiritualidad siempre nos va a unir. Cuando, para mí existe una, de alguna manera, una sabiduría divina, organísmica. Está dentro de mí. Cuando me callo y medito y me quedo solamente conmigo y respiro, puedo empezar a recordar quién soy. No todo lo que me han dicho mis papás y los demás que yo soy y que entonces es como me presento. No. ¿Quién en origen divino soy? Creo, es mi respuesta personal, que la meditación y la espiritualidad me acercan más a lo que sí soy y me deja claro que todo lo demás son roles. Yo tengo un rol como maestra, tengo un rol como pareja, tengo un rol en algún puesto que ejerzo en alguna institución, pero yo no soy eso, yo soy mucho más que eso. El día de mañana, si esos roles no los tengo, mi vida sería muy vacía si no hubiera podido conectar con la parte divina que sí soy. Ya para finalizar, hay un programa que maneja la Fundación de la Familia Tachirense, que es Que no te es mi escuela, que es a través de la música, a través de los instrumentos musicales, se le enseña al niño cada uno de los valores que debe permitir una mejor formación en el individuo y por ende una mejor sociedad. Si pudo conocer ese programa, para que por favor nos hable un poco de este programa que trabaja todos los valores, absolutamente todos los valores en la formación del niño a través de la música. Claro, es súper importante. Hay psicólogos que dicen, dame un niño desde su gestación hasta los 7 años de vida y te respondo por el resto de sus actos. De ese tamaño, creo que es la importancia, la envergadura de este programa, porque están trabajando con la conciencia, que además es la más natural, la más genuina, la más auténtica, que es la del niño. Y desde ahí están sembrando la semillita que va a poder generar nuevos tipos de hombres y de mujeres. Me parece importante, no solamente por la parte lúdica de cómo lo están haciendo, sino por el uso de las inteligencias múltiples de Gardner, que es esta parte de entrar a través del arte, entrar a través de la música, porque muchos aprendemos de esa manera y lo hacemos propio. Aquí creo que lo más importante de lo que conocí del programa es que se lo están acercando al niño desde el lenguaje del niño. Entonces el niño ni siquiera se está dando cuenta que le estamos enseñando, porque para él es un proceso natural donde a través de lo que él ya hace está integrando cosas que van a ser anclas en su vida como adulto. Me parece valiosísimo. ¿Cómo debería ser el prototipo del individuo humanizado y que permita pues un mejor individuo dentro de la sociedad? Es un individuo que se reconoce como una mezcla de claro y oscuro. Es un individuo que sabe que solamente lo perfecto es divino, lo humano no. Entonces se reconoce con esta área que todavía no es. Es un individuo que se reconoce, yo les comentaba ayer a mis alumnos, como una versión no terminada. Es decir, no somos personas terminadas, somos, hoy yo soy una versión 1.0, si sigo trabajando seré la versión 2.0 y así me iré, porque iré trabajando en mi parte que todavía no he desarrollado. Cuando yo escucho a alguien que dice, yo no soy bueno ayudando, todavía, le digo, siempre agrego el todavía, todavía no lo eres, pero si te reconoces como una persona en posibilidades de ser mejor persona, vas reconociendo esta parte. Creo que es un individuo que tiene 3 circunstancias que hace propias, que es congruencia, respeto y amor incondicional, hasta para amar lo que no me gusta de mí, porque eso que no me gusta de mí también soy. ¿Cómo debería ser el humanismo de la época actual? Bajo estas condiciones, yo creo que el humanismo como movimiento ha establecido modelos que no nos hemos permitido usar. Es decir, el modelo no tendría por qué cambiar cuando hablamos de algo rogeriano y decimos amor incondicional, respeto, empatía, pues no significa que hoy no esté en uso, significa que no lo hemos practicado. No podemos decir que algo no funciona hasta que no lo practiquemos. Yo me iría a las bases, a un sentido de vida, a promovernos como personas. Todos somos promotores de la primera persona y de la segunda persona que eres tú. De esta manera, queridos oyentes, hemos llegado al final de este espacio La Hora de la Familia, hoy viernes 3 de febrero, ya el segundo mes del año 2012. Hemos compartido con ustedes esta importante experiencia, todo este aprendizaje que pues nos ha expresado Rosalba Pedrosa, quien es magíster de Desarrollo Humano, quien es egresada de la Universidad Iberoamericana de México y está acá el fin de semana compartiendo importantes experiencias en la clase de posgrado de psicología educativa. Ella pues tuvo la oportunidad también de reunirse y compartir cada uno de los programas con la primera dama del estado, doctora Jenny Morales de Peras, y por eso hemos querido llevar esta importante entrevista hoy en el espacio La Hora de la Familia. Me acompañó en los controles Miguel Bautista, en la grabación Alan Ruiz, como locutor de guardia Wolfgang Olivero, y esta servidora, Leandra Ramírez, se despide. La invitación es para el próximo viernes a que nos escuchemos a la misma hora, 10 de la mañana.